vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarios de este su espacio de todos los días, de lunes a viernes, aquí a través del sistema YBKE Mundial, sin tapujos. Estamos muy contentos de llegar a todas y todos ustedes, como todos los días, con el entusiasmo que nosotros tratamos de mantener en alto para compartir nuestras reflexiones cotidianas con ustedes. Estaremos a partir de esta hora, como ustedes saben, en la presidencia del sistema YBKE Mundial, Desiree Santos Amaral, en la dirección general Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa José Manuel Coa, ahí en la controladuría técnica de la consola de audio, Nacho Hernández, el inefable. En la producción de este espacio estará Marisol Debrot y aquí frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Día del Maestro, Día del Maestro, nos sentimos profundamente emocionados con este día, nosotros que somos hijos de educadores. Para nosotros esta fecha es muy significativa y en general para las venezolanas y venezolanos, porque no es un día más de esos que por lo general ya nos tiene saturados a todas y todos hoy en día en la sociedad, el mundo capitalista, que hacen hasta día de la uña encajada y que terminan convirtiendo verdaderamente en frivolidad absurda los que son asuntos muchas veces importantes para la sociedad, y entonces los colocan en el plano de lo insustancial. Entonces se conmemora de todo, el día de la brisa, el día del atardecer, en fin, hay una cantidad de cosas que rayan en lo insensato, con ese afán de vender y vender y vender cada vez más todo tipo de productos asociados a los temas a los que terminan conmemorando y colocando en el más alto nivel, incluso llegan hasta a decretarlo días internacionales a través de organismos como la ONU, qué sé yo. Pero este Día del Maestro es de mucha significación para las venezolanas y venezolanos, porque tiene su origen en las luchas de los educadores, sobre todo frente a la dictadura, terrible dictadura de Juan Vicente Gómez allá en 1932. Desde esa fecha se empezaron a organizar los educadores, los maestros de instrucción pública allá en el edificio Vargas, situado en la esquina del Cují, en el centro de Caracas. Y ella fue esa organización rebautizada más adelante como Federación Venezolana de Maestros en 1936. En ese entonces fue liderada por Luis Beltrán Prieto Figueroa. Imagínense ustedes entonces la significación de esta fecha. Ahí estuvo también Miguel Zuniaga, quien laboraba en la Escuela República del Brasil, un instituto educacional de muchísima recordación por su importancia, la calidad de la educación que se impartía. Víctor Manuel Orozco y Luis Padrino fueron algunos de los integrantes de aquel movimiento de educadores preocupados por la enseñanza en nuestro país y sobre todo generadores de doctrina. El pensamiento de Luis Beltrán Prieto Figueroa sigue siendo un referente fundamental, no solo en nuestro país, sino en la concepción del moderno sentido que debe tener como servicio público la educación. Desde aquel entonces, imagínense ustedes, ya estaba visualizando Luis Beltrán Prieto Figueroa lo que debiera ser una educación al servicio del país, fundamentalmente de los sectores populares. Entre 1952 y 1958, durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, igual que en todos los periodos anteriores, muchos maestros abandonaron el país por razones políticas. Pérez Jiménez pretendió disolver la efervescencia política del gremio cambiando el Día del Maestro para el 29 de noviembre, con el argumento de que era el natalicio de Andrés Bello, para borrar el recuerdo de la lucha de los docentes contra la dictadura. A partir de 1959 fue retomada la fecha original que había sido fijada por el presidente Medina Angarita y en la que actualmente se rinde homenaje a los docentes venezolanos. Tanto la antigua Sociedad Venezolana de Maestros como la actual federación han compartido tres tiempos históricos de la política gremial y el gremialismo político venezolano. El primero, el de sus fundadores, en su mayoría comprometidos con la lucha contra la dictadura gomecista. El segundo, correspondiente a los gobiernos de Acción Democrática y CUPE, en el 59 al 98, marcados por la relativa masificación de la educación básica y media y la exclusión en la educación superior. El tercero, correspondiente al gobierno del presidente Hugo Chávez desde 1999, inspirado en el Estado docente propuesto por el maestro Prieto Figueroa, ha copado la agenda política e ideológica desde hace 14 años, sobre todo en las campañas electorales de los gremios. Bueno, ahí tienen ustedes. Y tal día como hoy, también se conmemora un natalicio, perdón, la fecha del natalicio, una fecha más del natalicio de Martin Luther King, el carismático líder de los derechos civiles de los negros estadounidenses, como ustedes saben. A pesar del carácter pacífico de su lucha, nos dice la sección tal día como hoy del diario Vea, fue asesinado por los racistas conservadores en Estados Unidos. Él nació en Atlanta en 1929, llegó a ser el más carismático e influyente líder defensor de los derechos de los negros estadounidenses. Hijo de un ministro batista, después de estudiar teología, se hizo pastor en 1954 en Montgomery, ciudad que convirtió en el cuartel general de sus movilizaciones en defensa de los derechos civiles. Él se inspiró en la figura de Mohandas Karamchand Gandhi, el Mahatma Gandhi, alma grande. Puso el énfasis en el carácter pacífico de sus luchas y en la desobediencia civil. Su primera acción de masas tuvo lugar en Montgomery, donde organizó y dirigió un boicot de casi un año contra la segregación racial en los autobuses municipales. Eso todavía sigue prevaleciendo en Estados Unidos. No crean que se ha superado el racismo raigal que tuvo esa nación desde sus orígenes. Esa nación se erigió sobre el sudor y el dolor del pueblo africano que fue traído como esclavo a estas tierras americanas, y de ahí en buena medida está determinado el carácter de potencia que fue construyendo de su origen en los Estados Unidos, y que ya el libertador Simón Bolívar alertara hace casi 200 años cuando habló de las pretensiones imperialistas de esa nación. Y si algo ha hecho de los Estados Unidos, como decimos, esa gran potencia, es el hecho de haberse erigido sobre los brazos, sobre la fuerza de los esclavos que utilizaron para construirla. Y entonces eso sigue prevaleciendo. En Estados Unidos, si usted es medio morenito, usted va a pasar muchísimo trabajo, incluso llegando a ser presidente de la República, como hay por ahí uno. El día de ayer, bueno, cerca de 3 millones de personas se congregaron en peregrinación a la Divina Pastora. Ustedes recuerdan, lo comentamos ayer, que se conmemoraba pues la fecha de su traslado, que es usual desde hace 157 años, allá desde Santa Rosa a Barquisimeto. Y efectivamente, como nos dice hoy en el diario Vea, alrededor de 3 millones de personas participaron en la peregrinación 157 de la Virgen de la Divina Pastora, que se realizó ayer en Barquisimeto, estado Lara, según estimó la primera autoridad de esa ciudad, Amalia Sáez. Se ve muchísima gente en la foto, pero en esta fotografía, si usted se la pone a un escuálido, le va a decir que hay 18 millones de personas. Y eso si usted no consigue por ahí a la periodista esa que siempre interrumpía allá en Miraflores, ¿usted se acuerda? Para sacarle las cuentas ahí delante del presidente. Pobrecita, ¿dónde andará ella? Andreina, arroba Andreina se llama. En esta ocasión, dice la nota del diario Vea, decenas de feligreses portaban la franela popularizada con la estampa de los ojos del presidente Hugo Chávez, como muestra de solidaridad con el primer mandatario. Otros también oraron por la recuperación de salud del presidente, quien se encuentra en La Habana, luego de haber sido sometido el pasado 11 de diciembre a una cuarta intervención quirúrgica en el tratamiento de su enfermedad. Y aquí hay que comentar lo siguiente. Ustedes recuerdan que nosotros le decíamos ayer que era de esperar que eventualmente hubiera alguna declaración destemplada desde allá, desde Barquisimeto, para tratar de capitalizar el fervor popular en beneficio del discurso opositor, como siempre lo han hecho ellos en los últimos años. Pero esta expresión es una expresión popular, es una expresión que no es de demagogia, sino de amor, de afecto. El pueblo está orando desde hace ya más de un año, en todas partes, en todos los templos, en todas las religiones, se ha invocado la ayuda de Dios para y de todos los santos y de todos los dioses para ayudar al comandante Chávez. Y eso es expresión del país en este momento. Entonces tiene que ser así, tiene que haber mucha gente ahí, estamos seguros de ello, que estaban todos al unísono en el mismo pensamiento, probablemente, invocando la ayuda del Padre Eterno al comandante Chávez. Y hay que recordar, ustedes recuerdan una vez, ¿cómo era que se llamaba el padre Castillo Lara? Que en una oportunidad, bueno, hubo una expresión ahí del pueblo chavista que le reclamó públicamente que el discurso que estaba dando no tenía nada que ver con la devoción de la fe cristiana por la que estaban ahí reunidos, y él entonces a viva voz, con las cámaras ahí y delante de toda la feligresía, bueno, los mandó bien largo al cipote. Ustedes recuerdan que dijo que se vayan, que no nos hacen falta, etcétera, refiriéndose a los chavistas. Bueno, y él falleció ya hace mucho tiempo, pero lo recordamos porque efectivamente la expresión del pueblo no puede ser manipulada, y mucho menos en este tipo de eventos. Y entonces eso que sucedió, que estamos reseñando, de la procesión, la peregrinación que hicieron miles de venezolanos con su franela de Chávez, es una expresión del mayor nivel de seriedad que se le debe reconocer al pueblo. Está pendiente la presentación de memoria y cuenta del Ejecutivo Nacional ante la Asamblea Nacional, y eso ha generado también mucha controversia. Estaban especulando, como es el uso, pues ya ustedes están acostumbrados, no tengo yo ni que decirlo. La oposición, que no sabe exactamente dónde está parada, ni qué es lo que está pasando, y que desconoce la realidad, se niega a reconocer la realidad como base del discurso, entonces tiene que estar inventando, especulando de manera permanente. Bueno, ha sacado como 7 versiones con el tema de la presentación de memoria y cuenta en apenas 2 días. Hay 7 discursos distintos, por lo menos. Yo he leído como 7 versiones distintas. Unas que van desde que no va a haber presentación de memoria y cuenta, según ellos, y que entonces significaría el derribamiento del gobierno bolivariano. Y otros que van, bueno, como te digo, pues llegan hasta el extremo de que supuestamente Nicolás no estaría facultado para presentar, el vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro, para presentar la rendición de memoria y cuenta ante la Asamblea, como corresponde constitucionalmente, cada año, 10 días después de la instalación de la Asamblea, según dicta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, y para variar, en todas las tesis que ha planteado la oposición están pelados. En ninguna han llegado ni siquiera cerca a lo que es lo correcto, a lo que es lo sensato, a lo que es la verdad, objetivamente y leyendo bien lo que es la Constitución. Bueno, no han llegado porque ellos simplemente desprecian de manera olímpica lo que sea el texto constitucional. Yo lo decía el día de ayer. ¿Quién le va a creer a la oposición que ellos ahora son unos defensores a carta cabal de la Constitución, si tienen 14 años pisoteándola? Y como decía la ex vicepresidenta ejecutiva Dina Bastida, si pisotearon la misma de ellos, la del 61, durante más de 40 años. Es decir, esa es una gente que está manejándose exactamente, ceñido estrictamente a lo que es el formato de la concepción del modelo burgués de democracia, la democracia representativa del pasado. Y es que todos esos instrumentos, como la Constitución, las elecciones, el Parlamento, el Estado, todo eso es simplemente un mecanismo de dominación. Eso ya lo decía desde Carlos Marx, lo estudió Engels durante muchísimos textos, tratados, donde reflexionó sobre el tema. Lo desarrolló Lenin el tema del Estado como mecanismo de opresión de los sistemas dominantes que están montados por las oligarquías a través del tiempo para precisamente desmovilizar la potencialidad revolucionaria y transformadora de los pueblos. Los pueblos siempre tratan de superar sus limitaciones, sus deficiencias. Eso ha sido así a lo largo de la historia. Y el desarrollo que ha tenido a lo largo del tiempo la sociedad organizada ha terminado por generar que se ha ido enquistando desde sus orígenes sobre ella eso que se llama los sectores dominantes, la gente de mayor poder, es decir, el poder del dinero, el poder de quienes pueden ejercer presión sobre la sociedad mediante algún tipo de mecanismo, los terratenientes, los que tienen la mayor cantidad de empresas, etcétera. Esos son los sectores dominantes tradicionales de la sociedad. Y según ellos, estos mecanismos son para que se disminuya, se reduzca a su mínima expresión la potencialidad transformadora de los pueblos, como decimos. Y entonces, si aparece en escena un modelo de democracia avanzado que supera ese esquema vetusto de la democracia representativa, que lo que sirvió a lo largo del tiempo pues fue para generar exclusión y para asfixiar a la mayoría de los pueblos, bueno, entonces ese nuevo modelo tiene que ser, tratarse de frenar por parte de esos sectores dominantes. Y eso es lo que está sucediendo en Venezuela. En Venezuela, los sectores de la derecha están tratando de extirpar de raíz el modelo revolucionario bolivariano que ha avanzado el comandante Chávez en la búsqueda de la justicia y la igualdad social. Eso es lo que está sucediendo, exactamente. Y entonces ellos, si ven que el presidente no está presente en este momento de manera física, entonces el resto del gobierno para ellos es ilegal, porque ellos no respetan en lo absoluto ni a vicepresidente, ni a ministro, ni a institucionalidad alguna del Estado, ni del Poder Ejecutivo, mucho menos, porque ellos consideran que el problema es Chávez, como lo hemos dicho. Pero resulta que el vicepresidente está facultado constitucionalmente para atender el tema de la rendición de memoria y cuenta. El artículo 238, que habla del vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dice textualmente: el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva es órgano directo y colaborador inmediato del presidente o presidenta de la República en su condición de jefe o jefa del Ejecutivo Nacional. ¿Alguna duda al respecto? ¿Se va a hacer alguna otra lectura torcida otra vez con la Constitución? ¿Vamos a seguir jugando Scrabble, que con las palabras que dice la Constitución las revolvemos y sacamos otro articulado distinto al espíritu que tiene nuestra preciada Constitución bolivariana? Vuelvo a leer el artículo 238. El vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva es órgano directo y colaborador inmediato del presidente o presidenta de la República en su condición de jefe o jefa del Ejecutivo Nacional. Y en la numeración que hace el artículo 239, en el numeral número 5, donde se refiere a las atribuciones del vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, dice que son atribuciones del vicepresidente coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional. ¿Alguna duda? Lo vuelvo a leer. Artículo 239, perdón. Son atribuciones del vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva: 1. Colaborar con el presidente o presidente de la República en la dirección de la acción del gobierno. 2. Coordinar la administración pública nacional de conformidad con las instrucciones del presidente o presidente de la República. 3. Proponer al presidente o presidente de la República el nombramiento y la remoción de los ministros. 4. Presidir, previa autorización del presidente o presidenta, el Consejo de Ministros. 5. Coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional. Creo que no cabe ninguna duda en cuanto a la facultad en la que está todo el tren ejecutivo para el desempeño de sus funciones, en la medida en que se acate no solo la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que aclara perfectamente fundamentada en el texto constitucional, que no hay vacante ni temporal ni absoluta del presidente de la República en este momento, sino que hay el usufructo de un permiso otorgado de manera unánime en la Asamblea Nacional hace mes y medio a el comandante Chávez. Entonces, una vez que se da la sentencia que modifica ese permiso para darle, por el evento sobrevenido que no fue previsto ni era previsible en su debida oportunidad cuando se solicita el permiso, le otorga una prórroga hasta tanto se solvente, se supere esa condición sobrevenida, bueno, entonces sigue siendo de manera constitucional el gobierno bolivariano el que está en funciones y ningún otro, porque además ningún otro ha sido electo por el pueblo. Aquí no nos vamos a parar en remilgos de empanada. Aquí estamos diciendo las cosas como tenemos que decirlas. Y bueno, peleando aquí con esta pantalla para tratar de llevarles la mayor cantidad de mensajes, pero es que son muchos los mensajes que nos están escribiendo. Y muchas veces la gente, bueno, tiene ese hábito de la contracción gramatical para hacer más ágil el mensaje, etcétera, y escribir más rápido. Entonces después uno termina todo enredado aquí. Entonces fíjense ustedes, políticos oposicionistas no son los únicos perversos. Hay muchos venezolanos peores. Están en barrios, en la radio, hospitales, colegios, infiltrados en cargos públicos. Eso lo hemos dicho. Aquí eso de la separación así absoluta en dos bloques no es correcto. Hay gente que está en distintos espacios haciendo un desempeño indebido. Los divinos escuálidos son Falcón y San Capriles. San Falcón y San Capriles. Ayer trataron de secuestrar la fe del pueblo hacia ellos, se caramaron en un templete, etcétera. Bueno, lo que estábamos hablando, el uso que esta gente trata de hacer desde el punto de vista político con la fe de la gente. Nos piden aquí muchas veces fecha de los operativos de cedulación, etcétera. Nosotros le decimos, consulten, como lo hacemos nosotros también, la página del SAIME, y ellos están actualizando eso permanentemente. Buenos días, Alberto. ¿Me puedes informar en qué fecha fue la operación de Chávez cuando apareció el 28 de junio ante los medios? El 28 de junio, cuando anunció su enfermedad, hace ya más de un año. Entiendo que es la pregunta que me están haciendo. No recuerdo el detalle exacto, lo voy a buscar para precisárselo. Nos dicen aquí. Buenos días, sin tapujos, Alberto. Ojo, a quien corresponda. En el Tigrito estaban suerte que venden harina, pan a bolívares 15 y bolívares 20, el azúcar, entre otros rubros, en supermercados y abastos chinos y alrededores. Atención, Indepavis, Kilmer Álvarez nos está diciendo esto. Otra vez nos preguntan aquí sobre los operativos de cedulación. Buenos días, para la ministra de Educación, en el Luis Beltrán Prieto Figueroa no lo han terminado de arreglar y los alumnos no han iniciado clase normalmente. Hay otro que dice que porque tienen que celebrar el Día del Maestro si los maestros no trabajan. No, los maestros trabajan. Lo que pasa es que esa es una situación de verdad, verdaderamente difícil, ¿verdad? El rol que ellos desempeñan. Aunque efectivamente hay, sí, mucha gente que se pone a tratar de también utilizar al gremio desde el punto de vista político, partidista, y entonces genera situaciones como la que hemos visto, por ejemplo, en el paro aquel que inventaron la gente de la derecha en el 2002. No tenían por qué parar la educación, los alumnos no tenían nada que hacer en eso, y sin embargo esa gente se empeñó y pararon los colegios privados. Sin tapujos, Alberto, feliz año a todos en Yebecaé. El grave problema que tiene esa gentuza de la oposición es que el subdesarrollo les carcoma el cerebro y el deseo de ser esclavo del gobierno de Estados Unidos les lame el corazón. Chávez, en cambio, idea, planifica, construye, desarrolla. Viva Chávez, camarada, viviremos y venceremos. Bueno, algunos de los mensajes que nos llegan. Nosotros queríamos hacer una sección humorística en el programa, porque es muchísimo lo que está saliendo de material que está mucho mejor ubicado en el terreno del disparate, del humor, y porque además nos interesa muchísimo el humor a las venezolanas y venezolanos. Eso es parte de nuestra idiosincrasia, un rasgo fundamental de la venezolanidad. Y entonces nosotros vamos a tratar de ver si logramos montar una sección del humor aquí en este espacio, porque como les digo, bueno, tenemos mucho material, muchísimo material por parte de la gente de la oposición. Y ellos, lo lamentable es que no se dan cuenta, porque ellos lo hacen en serio. Entonces resulta que es una cosa que es hasta penosa, porque debiéramos llamarlo y decirle, mire, pongan ahí el programa Sin Tapujos, que van a hablar de ustedes y se van a reír bastante, pero no se puede, porque ellos lo están haciendo en serio. Fíjense, por ejemplo, el disparate con lo de la visita de Cristina Kirchner a La Habana para, bueno, ver, enterarse cómo está el estado de salud del comandante Chávez, su amigo personal, como son todos los presidentes hoy en Latinoamérica, pues sobre todo los presidentes de los países progresistas, pues no, los que están avanzando las luchas populares. Y ella se presenta ya, y de una vez salieron los más destacados y connotados opinadores de ellos, estos periodistas de como decimos nosotros, del chismorreo, de farándula y esta cosa de baja estofa, que no es periodismo nada, sino que, bueno, tienen ahí, ellos encontraron ese nicho que le gusta mucho a la gente promedio de la oposición, no el desarrollo de las ideas, sino la verdadera epistolada, pues, en los encuentros de ellos y todas las ideas sin fundamento alguno que ellos conversan entre ellos y se sienten contentos con eso. Entonces, esta gente, a partir de estos análisis de estos periodistas de medio pelo, ahora resulta que pegaron el grito en el cielo porque Cristina llegó a La Habana de luto cerrado, vestida de negro y con lentes negros. Imagínense ustedes. Entonces resulta que tiene que estar en la sección del humor esta cosa, porque resulta que desde que se murió el esposo de Cristina Kirchner hace 2 años y medio, ella está de luto cerrado, y eso es lo que le ha cuestionado a mucha gente que le habla a las banalidades de la política como eso, que si el vestido que tiene Cristina es muy caro, que si los zapatos que se compró, eso que hablan ese poco de pistoladas, en vez de hablar de las cosas importantes a las que puede estar referida una reflexión sobre la presidenta de una de las naciones más importantes de Latinoamérica, ellos están pendientes del zarcillo y la cosa, ¿no? Y entonces resulta que no se han dado cuenta que Cristina tiene 3 años vestida de negro cerrado, en homenaje a su esposo, y que los lentes suelen ser negros. Vayan y vean todos los lentes que tiene todo el mundo. Todos los lentes son negros. No existe lente blanco. Todos los lentes son negros. Y entonces resulta que ellos están pegando el grito en el cielo porque llegó a La Habana vestida de negro, como para decir que Chávez se murió. Entonces, no puede ser, mira. Y además, como digo, lo que convierte esto de chistoso en trágico es que esta gente lo cree de verdad. Ellos no tienen mente, no tienen cabeza para pensar. Entonces ellos, le dice un periodista como este tipo, de los chismes, y les dice este tipo de barbaridad, y la gente dice, sí, es verdad. ¿Te diste cuenta? Viste que este hombre sí sabe. Por eso es que estamos bien informados. Lo que dice el ministro no sirve. Así es la idiotez, la estulticia, la imbecilidad de esta gente. Todos están cortados por la misma tijera. Son igualitos los escuálidos. Toditos son descerebrados. ¿Se escuchó el término? Descerebrados de la cabeza. Por eso es que están donde están, camaradas. ¿A usted le gusta estar de ese lado? Oiga bien lo que le estamos hablando. ¿Usted no escuchó el chisme ese de que Cristina llegó vestida de negro cerrado a La Habana? Como que si esa es la cosa de la gran revelación, donde ahí está ya la prueba de que lo que decía el doctorcito ese que tienen allá sobándose la barriga en un jacuzzi en Miami es el que tiene la razón sobre el asunto de Chávez. Entonces fíjense por dónde va la estulticia, la incapacidad, la incompetencia mental de esta gente. Bueno, y a eso tenemos que agregar lo que ha sido las expresiones más altisonantes de la semana en boca de la oposición. No es el tema de Nicolás Maduro, que si va a rendir la cuenta y tal, como yo lo decía hace minuto, y las 7 tesis que han sacado ellos a la calle y ninguna la han pegado. No es eso. Esa es la parte seria, pudiéramos decir, entre comillas, del discurso de la oposición esta semana. Además de los disparates de recurrir a la violencia otra vez, de tratar de sofocar a la sociedad mediante el guarimbeo que trataron de sacar a la calle en estos días y que ya se les acabó, porque no tienen capacidad de convocatoria, no tienen respuesta de un pueblo que ya es consciente, que ya está claro en que esta gente lo que son es unos petardistas incendiarios tirapiedras, que no son políticos algunos, que no tienen nada en la cabeza para presentarle al país una propuesta. Y entonces resulta que han planteado nada más y nada menos que decirle, como dijo Capriles hace unos días, a Maduro que tiene que trabajar. Fíjate tú por dónde van los tiros. Eso lo dijo Capriles hace como 5 días. Bueno, ya no hay excusa al día siguiente de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia prorrogando el periodo de juramentación del comandante Chávez. Ya no hay excusa, dijo el muchacho todo destemplado, él como que si él fuera. Entonces se pone en el rol de un ser superior que va a decirle al otro qué es lo que tiene que hacer. Ya no hay excusa, ahora tiene que trabajar. Y el que tiene 14 años trabajando día y noche aquí en este país es el gobierno bolivariano, mientras ellos se rascan la barriga, quién sabe en dónde. Porque por ahí han aparecido hasta de madrugadas cosas, informes policiales que les levantan por ahí expediente y tal, y entonces después son perseguidos los policías por ellos. En no sé qué carro, en un BMW, no sé qué. Y entonces esta gente, que el pueblo les reconoce un trabajo denodado, que a diferencia de todos los ministros que hubo, todos, absolutamente todos los ministros de la Cuarta República que andaban bebiendo aguardiente, que se los encontraba después del mediodía en los restaurantes jugando dominó entre ellos y no sé cuánto, y que salían en los periódicos, o es que lo vamos a olvidar, vamos a borrar eso. ¿Ustedes no recuerdan la jugadera de dominó de los Adecu y los Copellanos repartiéndose el país entre whisky y cigarrillo en jornadas larguísimas detenidas de dominó? ¿O no lo vamos a recordar? Y no recordamos aquel espectáculo bochornoso de los tipos en los restaurantes, chapeando en los restaurantes, apartando a la gente porque ellos iban a beberse su aguardiente con sus amigotes ahí en los restaurantes. ¿Hay alguien que haya visto un ministro de un gobierno, del gobierno bolivariano, cualquiera de los periodos del gobierno bolivariano, que pueda mostrar una foto, un dato, algo, donde haya estado un ministro bebiendo aguardiente por ahí irresponsablemente? ¿Hay alguien que lo pueda mostrar? ¿Hay alguien que pueda mostrar a un ministro de la historia de este país que haya estado trabajando de manera tan permanente, día y noche, durante 14 años, como los ministros del gobierno bolivariano? Vamos a ser serios, vamos a ser honestos, vamos a ser recatados cuando vamos a tratar estos temas, porque ahí está la evidencia. El pueblo lo sabe, por eso es que gana la revolución las elecciones, camaradas. Por eso es que cada vez tiene más respaldo la revolución en cada proceso electoral, porque cuesta mucho convencer a la gente, porque la guerra mediática sobre la sociedad no descansa en ningún instante las 24 horas del día. La derecha está amenazando para confundir, para mentir, generar calumnia, infamia contra el gobierno bolivariano, y entonces cuesta mucho avanzar en el crecimiento del proyecto nacional, pero está creciendo. Jamás ha echado para atrás, jamás ha habido un revés, jamás en la revolución bolivariana que no sea el avance sostenido, con mucho esfuerzo, con mucho tesón, con mucho trabajo, porque es la creación de conciencia, porque es la creación de bienestar, de manera aunada, lo que asegura ese crecimiento, no la habladera epistolada por los medios de comunicación. Entonces, esa destemplanza, esa insolencia de este muchachuelo, ex candidato fracasado, de salir a pegarle ese grito ahí a Nicolás Maduro, ahora tiene que ponerse a trabajar, no hay excusa, salió y le dijo, no puede ser sino un acto ridículo por parte de la gente de la derecha de este país. Ha podido decir cualquier otra cosa, estamos a la orden para poder ayudar a contribuir a que salga adelante el país, qué sé yo, cualquier otra cosa hubiera podido decir, dijo la más infeliz. Y entonces ahora sale, nada más y nada menos, para rematar eso, que el inefable Julio Borges, que más bruto no puede ser porque no tiene más cabeza, ordenándole a Maduro que debe rendir cuentas el 15 de enero sobre gestión del gobierno, como si aquí alguien está descuidado de eso. Lo que quiere esta gente, en resumen, en definitiva, camaradas, para que quede claro lo que yo quiero decir, porque yo no me voy a quedar en la sección de chistes solamente con esta reflexión. Lo que persigue esta gente es que se desconozca en su empeño, en su obcecación contra Chávez, en su odio visceral contra Chávez, en términos estrictamente personales, porque no hay razón alguna para odiar a Chávez, que es el hombre que ha traído mayor bienestar a nuestro país, que rescató a los pobres de la indefensión en la que estaban, a la que estaban sometidos por los gobiernos que representa esta gente de la derecha, de los cuales ellos se sienten orgullosos de ser las generaciones de relevo, como son todos estos dirigentes de Primera Justicia, donde no hay, por cierto, dirigentes femeninas. Noten ustedes este caso particular. Ellos quieren ser líderes de un país que tiene más cantidad de mujeres que hombres en términos proporcionales, y resulta que ellos no tienen ninguna mujer en el partido de ellos. Ellos quieren gobernar este país. Ya ahí, solamente en ese hecho, hay una visualización de cuál es la concepción que esta gente tiene de la verdadera unidad de la que hablan. Entonces, aquí aparece ahora este sujeto diciendo que Maduro tiene que rendir cuenta, como dándole órdenes, a una persona que ellos han despreciado porque ellos no creen, como hemos dicho, en nadie en el Poder Ejecutivo, porque consideraron siempre que Chávez era el problema, Chávez era el centro del gobierno, que había una dictadura, que hay un personalismo en el caso del mandato de Chávez, y que cuando ellos consideran que ya Chávez no está, entonces el resto tampoco está. Y no se percatan de que hay un país que se ha transformado, que hay una revolución que está en curso, que hay un proyecto bolivariano que se está construyendo, que hay un liderazgo que está construyendo ese proceso desde hace 14 años, y que es el estamento político de mayor capacidad, competencia, preparación y respaldo popular con que cuenta el país. Si no, saquemos la cuenta de cómo son las votaciones, cómo son los resultados electorales para cada uno de esos partidos que están ahí en la supuesta mesa de la unidad. Saquemos la cuenta de cuánto es el respaldo que tiene Acción Democrática, que tiene COPEI, que tiene Primero Justicia. Y entonces vamos a ver cuál es el respaldo que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y usted me dirá a quién es, a quién respeta como estamento político este país. Porque eso es lo único que sirve para demostrar quién es el sector de liderazgo político en una nación, el respaldo popular. Si esta gente no llega ni al 4%, ninguno de esos partidos llega ni al 4% de respaldo en ninguna elección, ni regional, ni nacional. Y si el Partido Socialista Unido está rondando el 38 al 43% de respaldo de la voluntad popular, es que hay un reconocimiento de que el liderazgo del Partido Socialista Unido de Venezuela es el liderazgo que respeta, que acepta y con el cual es solidario el pueblo venezolano. No hay ninguna otra vuelta. Métase en la página del Consejo Nacional Electoral y ahí verá si lo que le estoy diciendo es verdad o no es verdad. Bueno, de esta manera nosotros despedimos nuestra emisión del día de hoy, de este su espacio Sin Tapujos, a través del sistema YBKE Mundial. Está, ustedes saben, ahí en la presidencia del sistema, Desiré Santos Amaral, en la dirección general de la emisora, Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa, José Manuel Coa, en la controladuría técnica de la consola, Nacho Hernández, en la producción del espacio, Marisol Debrot, y aquí frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Nos vamos con el quinteto Contrapunto, Canchunchú Florido, qué maravilla. Seguimos recorriendo el país. Chao.